Expresar frecuencia. ¿Con qué frecuencia juegas al tenis? A menudo. Tres veces a la semana. ¿Sales a menudo? No, solo a veces los fines de semana.